estás en mi corazón. Donde quiera que estés, amor. Dice: no, yo no quise separarme. Yo hoy sufro porque no estás junto a mí. No soporto recordar esa mujer. Hoy mi vida fue mi amor. No, no, no, no, no, yo no quise separarme. Fue mi vida, fue mi amor. Esto es alegría. Yo soy de todos. Mira ahí. Y la quiero más y la extraño más. Y es imposible volver a querer. Y la quiero más y la extraño más.